espero mucho de mí y no hay obstáculo que no pueda vencer. Este paso se llama autoestima. El tercer paso es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres. Es decir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente. Si piensas que eres capaz, haz lo que te propones. Si piensas que eres cariñoso, expresa tu cariño. Este paso se llama motivación. El cuarto paso es que no debes envidiar por ningún motivo lo que tienen los demás. Ellos alcanzaron la meta, logra tú las tuyas. El quinto paso es que no debes albergar en tu corazón rencor hacia nadie. Ese sentimiento no te dejará ser feliz. Deja que sean las leyes de Dios las que hagan justicia. Tú perdona y olvida. El sexto paso es que no debes maltratar a nadie. Todos los seres humanos tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera. Y por último, levántate todos los días siempre con una sonrisa en los labios. Observa a tu alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito. Piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que tienes. Ayuda a los demás sin pensar que vas a recibir nada a cambio. Emprende tu camino con entusiasmo. Tu voluntad es la clave secreta para abrir las puertas del Palacio de la Alegría. Para recorrer sus hermosas habitaciones, te servirá de guía este audiolibro. El entusiasmo es una de las más poderosas maquinarias que promueven el éxito. Cuando hagas algo, hazlo con todas tus fuerzas. Pon tu alma entera en hacerlo. Ponle la estampa de tu propia personalidad. Sé activo, dinámico, entusiasta y ten fe, y lograrás tu objetivo. Sin entusiasmo, nunca se logró nada grandioso. Esto nos lo hizo saber Ralph Waldo Emerson. Con entusiasmo, habrás dado vuelta a la llave de oro que abre de par en par las puertas del Palacio de la Alegría. Ya puedes entrar y quedarte a vivir en él, ojalá para siempre, en esta vida y en la eternidad. Tu vida puede cambiar. ¿Te consideras una persona feliz? ¿Crees que esta tierra es un valle de lágrimas donde nunca se puede ser feliz? En parte tienes razón, porque la felicidad perfecta no se encuentra en este mundo. Pero también puedes estar equivocado si piensas que la vida presente es solamente para sufrir. Dios nos creó para ser felices, no solo en la eternidad, sino también relativa e imperfectamente felices en la vida presente. En tu vida brilla a ratos el sol de la alegría, y otras veces tu cielo se oscurece, encapotado por las nubes de la tristeza, o se torna tormentoso con los truenos del miedo y las nubes negras de la angustia. No te extrañes, simplemente eres un ser humano, y a todos los seres humanos nos sucede exactamente lo mismo. Características de las personas más felices. Técnicamente hablando, diríamos que las cualidades se correlacionan en grado significativo con los sentimientos subjetivos de felicidad que ellas experimentan. Vamos a fijarnos en algunas características de las personas que se destacaron como más felices en una cuidadosa investigación psicológica. 1. Son conscientes de que la felicidad duradera no se logra buscándola directamente. La felicidad no se puede hallar con una búsqueda directa, sino como fruto dulce que acompaña a otras muchas actividades humanas. Toda persona tiene que adaptarse a las circunstancias cambiantes, así a la comodidad como a la estrechez económica, al buen estado de salud como a la enfermedad. Ningún bien en esta vida es inmutable. La felicidad hay que buscarla en el diario quehacer. La felicidad se encuentra en las actividades de cada día y, sobre todo, en la actitud con que ellas se asumen. 2. Se fijan metas claras y elevadas. Las personas más felices se fijan metas elevadas y ennoblecedoras, pero al mismo tiempo realistas. Metas que no son ni demasiado fáciles, ni excesivamente difíciles o inalcanzables. Son muchas las personas que se sienten agobiadas por tanto que tienen que hacer y terminan cada día su jornada laboral, frustradas por no haber realizado todo lo que tenían que hacer. Su frustración en particular se debe a que persiguen tan solo objetivos inmediatistas y muchas veces baladíes, precisamente porque carecen de metas claras tanto a mediano como a largo plazo. En cambio, las personas más felices se sienten dueñas de su propia vida, gracias al buen manejo de su tiempo. 3. Disfrutan del tiempo presente y cultivan algunos pasatiempos. Para vivir feliz, es preciso aprender a disfrutar de los momentos gratos y de los pequeños detalles con que Dios, la naturaleza y las personas queridas enriquecen la experiencia de cada momento. 4. Gozan de relaciones interpersonales satisfactorias. Es verdad que la felicidad debe provenir de uno mismo, no de los que nos rodean. No se debe dar a otros el poder para hacernos felices o desgraciados. Pero pocos remedios son tan eficaces contra los sentimientos de soledad, de tristeza y de amargura como unas relaciones afectuosas con los familiares, amigos y compañeros de trabajo, y en un círculo todavía mucho más amplio con todos los conocidos y prójimos. La familia en particular es una de las fuentes más puras y fecundas de la felicidad. Así lo ha querido Dios. Construir un hogar feliz empieza con un sólido fundamento: amor, compromiso, respeto, apoyo, perdón, tradiciones, comunicación, tiempo juntos y espiritualidad. El índice de satisfacción con la vida. El autor de estas líneas fue discípulo de la doctora Bernice Newgarten en la Universidad de Chicago. La persona aventajada en satisfacción con la vida se distingue por los siguientes factores que componen este instrumento de medición psicológica. Primero, tiene una imagen positiva de sí misma. Sin ellas, lo más bello y agradable de la vida se convierte en penalidad, amargura, desilusión y aburrimiento. Segundo, mantiene actitudes optimistas y disfruta del buen humor. Durante estos últimos años, la psicología cognitiva viene recalcando el influjo definitivo que tienen nuestros pensamientos sobre la formación de nuestras actitudes, y estas sobre los sentimientos que uno experimenta y, por consiguiente, sobre su estado de satisfacción o insatisfacción con la vida. Por eso mismo, no te tomes demasiado en serio, ni mucho menos a lo trágico. Aprende a reírte un poco de ti mismo, mediante el sano sentido del humor, y a relativizar y objetivar tus problemas y contratiempos. Tercero, saca gusto de todas tus actividades cotidianas. En este punto, es importante entender que debemos vivir contentos, contentos hasta en lo más pequeño. No nos debemos presentar como personas únicamente pendientes del éxito en cuanto a las cosas grandes. Por eso debemos tener en cuenta que tanto las cosas pequeñas como las grandes aportan para nuestro crecimiento y tranquilidad. Cuarto, siente que ha tenido éxito en la consecución de sus metas. Cada ser humano tiene sus propias metas en la vida, aunque a veces no tenga una conciencia clara ni reflexione expresamente sobre ellas. Quinto, considera que su vida tiene sentido y acepta resueltamente lo que ha sido esa vida. En una palabra, el sentido de integridad equivale al sentimiento de que la propia vida ha tenido un sentido y significado. Estimado oyente, hemos hablado sobre el primer capítulo de mi libro, Quiero y Puedo Vivir Contento. En él te recomiendo habitar en el Palacio de la Alegría. Recordemos que el diccionario Larousse define la alegría como un grato y vivo movimiento del ánimo que se manifiesta con signos exteriores. Son sinónimos el gozo, la dicha, el alborozo. Esta grata experiencia que se llama alegría se manifiesta en la sonrisa, la mirada, el rostro, el brillo de los ojos, las expresiones efusivas. Además, la alegría, como todas las emociones, suele ser contagiosa. Una persona contenta irradia alegría e infunde paz y gozo a quienes le rodean. En un libro inmensamente popular titulado Control Cerebral y Emocional, escribía el padre Narciso Hidala de la Compañía de Jesús, misionero de China. En el Palacio de la Afectividad hay salones brillantes donde se aposentan el optimismo, la esperanza, el valor y la alegría. Y hay sótanos oscuros donde mora el desaliento, la tristeza, el temor, la preocupación, la ira. La señora del palacio, la voluntad, tendrá que recorrer sus dependencias, pero puede morar donde quiera. No demos demasiada importancia a los temores y tristezas cuando lleguen. No moremos en ellos habitual y voluntariamente, sino en los salones de la alegría y el optimismo. Esta es la razón del título del primer capítulo. Cuando las emociones positivas, como la alegría y el gozo, predominan, nos encontramos con una señal muy clara y elocuente de salud mental. Muchos estudios clínicos y experimentales han demostrado que el amor, la simpatía, la alegría contribuyen a la buena salud, elevan la autoestima y facilitan la autorrealización de la persona. Te hago una reflexión personal. Te puede resultar provechoso reflexionar sobre ti mismo para ver cuáles de las pinceladas de la alegría están reflejadas en tu propio retrato. Pero ten muy presente desde ahora que tu actitud personal ante los acontecimientos es mucho más importante que la edad, el estado de salud, la educación recibida, los ingresos económicos, la cuenta bancaria, las posesiones, el modelo y marca de vehículo en que te transportas, tu ropero y tantas otras cosas que con frecuencia son perfectamente superfluas y no aportan la felicidad. Tus actitudes son definitivas. Razón tenía el filósofo griego Epicteto al afirmar que los hombres se inquietan y perturban no por las cosas que les suceden, sino por la opinión que se forman acerca de los acontecimientos. La felicidad depende de la manera como se afronta la vida, de cómo se mira uno a sí mismo, a los demás, y cómo interpreta los aconteceres de la vida diaria, el buen o mal humor con que afrontamos los avatares de la vida, es definitivo para sentirnos felices o infelices. En la clase de persona que tú quisieras llegar a ser, incluye como una agenda personal los siguientes rasgos para practicarlos con empeño. Podríamos titularlo la agenda de la felicidad. La sonrisa es la tarjeta de visita de las personas saludables. Distribúyela gentilmente. El diálogo es el puente que une dos márgenes, tú y yo. Transítalo con frecuencia. La bondad es la flor más atrayente del jardín de un corazón bien cultivado. Planta flores en ese jardín hermoso. La alegría es el perfume gratificante, fruto del deber cumplido. Derrámala, el mundo necesita de ella. La paz de conciencia es la mejor almohada para el sueño de la tranquilidad. Vive en paz contigo, con tus semejantes y con Dios. La fe en Dios es la brújula para los navíos errantes, perdidos, que buscan las playas de la eternidad. Utiliza esa brújula y oriéntate por ella. La esperanza es el buen viento que dirige las velas de nuestro barco. Consérvala dentro de tu cotidiano vivir. Te invito a compartir un momento de oración, un minuto con el corazón de Cristo. Bendíceme, Cristo Jesús, y ruega por mí sin cesar. Aleja de mí hoy y siempre el pecado. Si tropiezo, tiende tu mano hacia mí. Si 100 veces caigo, 100 veces levántame. Si yo te olvido, tú no te olvides de mí. Si me dejas, Cristo, ¿qué será de mí? En los peligros del mundo, asísteme. Quiero vivir y morir bajo tu manto. Quiero que mi vida te haga sonreír. Mírame con compasión. No me dejes, Jesús mío. Acompáñame y ayúdame en mis luchas. Junto a ti quiero estar. Donde tú estás, sé que no hay que temer. Confío en ti para vencer. Sé que amándote alcanzo la salvación, porque cerca de ti no hay pecado ni muerte. Creyendo en ti lograré la victoria sobre el peligro y el mal. Y al fin, sal a recibirme y llévame junto a ti. Tu bendición me acompañe hoy y siempre. Amén. Te invito a compartir un momento de oración, un minuto con el corazón de Cristo.